secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. A pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido la colina y allí me he puesto a llorar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. Camino verde, que va la ermita. Camino, camino verde. Vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Todo toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Ya no es la casa, el árbol ya no es aquel. Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Mi perro, allá arriba inmóvil, viendo la tarde crecer, ese vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? Ese vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? ¿Volver para qué? Para sentir otra vez se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que duela tu ausencia, entonces ¿a qué volver? Puente, mi viejo puente, que río verá correr. Se lo han llevado de Tilcara, entonces ¿a qué volver? Se lo han llevado de Tilcara, entonces ¿a qué volver? La magia ya se ha perdido, ¿quién la pudiera encender? Ni la tierra ya es de tierra, entonces ¿a qué volver? Ni la tierra ya es de tierra, entonces ¿a qué volver? ¿Volver para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que duela tu ausencia, entonces ¿a qué volver? Para que duela tu ausencia, entonces ¿a qué el amor llega así de esta manera? Uno no se da ni cuenta. El tarahumara reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y

de dónde, amiga, vengo. De una casita que tengo más abajo del trigal. Una casita chiquita para la mujer bonita que me quiera acompañar. En el patio hay una parra donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal hay en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. Piedras la tienen cubierta y un jazmín allí en la huerta que las bardas ya cubrió. En el portal una hamaca, en el corral una vaca y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe está en la sala al entrar. Ella me vela si duermo, me cuida si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Más adentro está la cama con olorcito a retama y limpiecita como usted. Tengo también un canario, un espejo y un armario que en la feria me mergué. Pues con todo y que es bonita y que es tan chula mi casita, siento al verla no sé qué. Me he metido en la cabeza que hay allí mucha tristeza. Creo que porque falta usted. Me hace falta y una cosa muy chiquita y muy graciosa, más o menos como usted. Pa' que le cante al canario, ponga ropa en el armario y aprenda lo que yo sé. Si usted quiere la convido pa' que visite ese nido que allá abajo en el trigal. Le echo la silla al lucero que nos llevará ligero hasta en medio del corral. Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has perdido. Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora mujer con dolor, llora, llora fue tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora mujer con dolor, llora, llora este error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. La pena me da mirarte cuando te miro. Ay, qué pena me da saber lo que has perdido. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, mujer, con dolor. Llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, llora, con dolor. Llora, mujer, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante, si el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana, y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Fue fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho, macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, brinda con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues me abrazan y ellos me abrazan, siento que mi ruana antigua lo que me abriga es el alma, abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos, tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, brinda con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. A ver, no sé, no sé por dónde me vino este querer sin sentir, ni sé por qué desatino, todo cambió para mí, porque hasta el alma se me iluminó con luces de aurora al anochecer, porque hasta el pulso se me desbocó y toda mi sangre se puso de pie. Me miraste y toda mi noche oscura de pena ardió de lucero. Me embrujaste y un río de coplas corrió por mis venas tu amor verdadero. Si estaré mi Dios soñando y tendré que despertar, lo que a mí me está pasando no es mentira ni verdad. Que me diste que así me has cambiado de nieve en hoguera, de roja pasión. No me alejes de tu vera, que sin ti no hay pa' mí remisión. No estás viendo que al quererte como loca, desde el alma hasta la boca, se me duele el corazón. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tuyo para andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados, es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y el tu andar andar reluce en la cera, al andar andar. Otra cosa allí en Colima. Palmero sube a la palma y venla descucullando. Palmero sube a la palma y venla descucullando para hacer de tu sombrero de los que se andan usando. Para hacerte tu sombrero de los que se andan usando, palmero sube a la palma, sube a la palma, palmero. Palmero sube a la palma. Y dile a la palmería. Palmero sube a la palma y dile a la palmerita que se asomea la ventana. Solicita ¡ay! palmero sube a la palma. Virgen de Candelaria, la más morena, la más morena. Su manto sobre la arena, sobre la arena. Virgen de Candelaria, la morenita, la morenita, la que tiende su manto desde la cumbre hasta la ermita. Como ese teide gigante, todas las Canarias son. Como ese teide gigante, se nieve en el semblante y fuego en el corazón. Tantas veces que la hice yo con mis manos, ni me fío de la otra rosa verdadera, hija del sol y sazón, la prometida del viento. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, de ti me fío. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, redondo seguro azar. No me fío de la rosa de papel, ni me fío de la otra rosa verdadera. Fío de la rosa de papel, tantas veces que la hice yo con mis manos, ni me fío de la otra rosa verdadera, hija del sol y sazón, la prometida del viento. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío. De ti me fío, de ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, redondo seguro azar. No me fío de la rosa de papel, ni me fío de la otra rosa verdadera. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, de ti me fío. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, redondo seguro azar. No me fío de la rosa de papel, ni me fío de la otra rosa verdadera.

va por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, engalana la Alameda, que el río acompasará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pecho y rosas en la cara, el dulce caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo quien la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. De Atahualpa Yupanqui, tú que puedes, vuélvete. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y triste me recordaba las cosas de mi querencia. Qué cosa más parecida son tu destino y el mío. Andar cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te estaré esperando. Los cerros tanto quieren, me dijo, allá te están esperando. Qué cosa triste ese río, quien pudiera ser laguna, oír el silbo en el junco mientras lo besa la luna. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quiere, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quiere, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. El amor llega así de esta manera. Uno no se da ni cuenta. El tarahumara reverdece